Escuchar. Listening. El inglés correcto. He aquí una serie de palabras que, a veces, también se usan en español. Primero, las oirá como las decimos comúnmente, y luego, pronunciadas correctamente por la voz de un inglés. Miss. Miss. Mister. Mister. Star. Star. Boss. Boss. Bus. Bus. Goal. Goal. Design. Design. Film. Film. Manager. Manager. Computer. Computer. Gentleman. Gentleman. Hobby. Hobby. Garaje. Garage. Meeting. Meeting. Show. Show. ¿Ha notado las diferencias? Ahora repetimos el sonido correcto de la última palabra. Show. Espectáculo. Y lo comparamos con... Shaw. El nombre del dramaturgo. La diferencia resulta casi imperceptible para nosotros, y, sin embargo, las dos palabras se escriben con dos vocales diferentes. Solo es un ejemplo de las sorpresas que nos reserva la pronunciación inglesa. Volvamos a la comparación entre la dicción a la española y la correcta. Esta vez probaremos con algunas expresiones, también bastante conocidas. Aquí, la voz inglesa, que sigue a la española, le hará escuchar dos entonaciones. Ok. Ok. Ok. No comment. No comment. No comment. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye. I love you. I love you. I love you. Vuelva a escuchar esta última parte y compare atentamente la grafía y la pronunciación de las palabras.